país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Les habla Romy Silva y, como siempre, es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. En primer lugar, bueno, saludarnos. Espero que todos estén bien. Y recordarles que, más allá del distanciamiento social que se exige por una cuestión de salud en el marco de esta pandemia, no olvidar que es preciso mantener el vínculo en la medida en que se pueda, con los medios que se puedan. Es necesario mantener el vínculo orgánico, el análisis en colectivo, para no perdernos en esta instancia donde es tan importante poder conversar y compartir entre todos. Hemos hablado a nivel de la departamental de Montevideo, bueno, la posibilidad de que cada compañero, referente de las agrupaciones, pueda llamar para ver cómo está el resto, para ver qué precisan. Recordar la posibilidad de incrementar con mucho esfuerzo la venta del diario todos los domingos, porque además es el contacto que tenemos con cada uno de los vecinos. Y es fundamental, además, por una cuestión de financiamiento nuestro, acercar el diario a cada uno de los vecinos, llevarle la información y mantenernos de esa manera vinculados con la gente. Mencionaba la importancia de mantenernos informados y analizar en colectivo. Y en ese marco es que venimos trabajando y se puede apreciar con total claridad la continuidad de las mismas políticas económicas. En esta instancia, con una mayor presencia del Estado y con una intervención, claro, en tiempos de crisis, para paliar la fragilidad y la desigualdad social que se ha generado. Fragilidad de nuestra economía, atada a las orientaciones de los organismos financieros internacionales. Una economía frágil que ha perdido su soberanía, donde se ha extranjerizado y privatizado, y prácticamente muy poco se realiza con nuestro esfuerzo. Y a nivel social vemos la fragilidad que se muestra en este marco de empresas que han cerrado, de cierre, por ejemplo, de nuestras curtiembres, de empresas que se han ido porque ya han ganado hace tiempo lo suficiente y aún no siguen vendiendo sus productos. En este marco donde prácticamente dos supermercados multinacionales monopolizan la distribución de bienes a nivel interno, en este marco donde ni siquiera tenemos un frigorífico en manos nacionales, en este marco es que se ha desarrollado esa precarización laboral, ese incremento del desempleo, los salarios sumergidos, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la imposibilidad de acceder a una atención médica de calidad, la imposibilidad de alimentarse sanamente. La situación económica viene desde hace tiempo gestando esta realidad social, que por supuesto, y vemos que salta a la vista los problemas, porque el sistema ya tiene una crisis instalada y por supuesto que la pandemia ha dejado a flor de piel todos los problemas y las desigualdades que genera el capitalismo. Esto nos muestra que los cambios no han sido estructurales. Los cambios estructurales que no hizo el Frente Amplio, con la oportunidad que tuvo de haberlos hecho, y los cambios que no va a hacer la derecha. Hablamos de la presencia de la derecha tradicional. Estos no son la fotocopia. Son las políticas neoliberales a rajatabla. Reconociendo incluso en la última conferencia de prensa que ha dado el presidente que los contratos y compromisos que han sido asumidos con anterioridad se van a mantener. Por lo tanto, los contratos acá con UPM van a mantenerse en pie, van a estar en funcionamiento. Y aclara además que no va a haber en este caso un cambio, porque recordemos, el Partido Nacional, así como también lo fue el Partido Colorado, han sido promotores de la ley forestal, han sido promotores de la instalación de las plantas de celulosa, han sido los impulsores del agro como un espacio para el gran capital, en lo que conocemos como el agronegocio, que ha llevado a la expulsión del pequeño y mediano productor, y que por supuesto esas medidas que otros continuaron y acuerdos que ya dejaron firmados en ese mismo carril. Los fondos que se exigen para hacer frente a los problemas que genera el coronavirus son, por supuesto, insuficientes, porque se habla de un monto de $400 millones y con la reducción que han hecho de los aportes en el espectro político y con los cargos de confianza, más los funcionarios públicos que ganen más de $80,000, llegan a unos $12 millones, así que el fondo allí es insuficiente. Pero es preciso volver a destacar que está muy bien que se le descuente a los políticos, que los políticos hagan ese aporte. Estamos de acuerdo, hemos apoyado la reducción siempre de los cargos de confianza. Recordemos que cuando se creó Gasallago como una sociedad privada, aquí habían salarios que se pagaban que superaban ampliamente los del presidente de la República, de $380,000, $400,000. Acá, por ejemplo, estaba la señora Marta Jara teniendo un salario de ese tipo. Esos salarios nunca fueron recortados. Después habrán pedido licencia sin goce de sueldo, en fin. Pero venimos en ese marco de políticas donde algunos se han beneficiado de mucho. Ahora hacen un esfuerzo, está bien que lo hagan, pero recordemos que ese esfuerzo también se exige a los trabajadores, hoy a los que ganan a partir de $80,000, y se deja abierta la puerta a quienes más se les puede llegar a descontar. Recordemos que hemos establecido desde la Unidad Popular en la instancia parlamentaria una importante batalla en la reducción de las jubilaciones militares de privilegio, y no hubo allí apoyo político. Es necesario recordarlo porque en este contexto viene bien tenerlo en cuenta. Hoy se habla de cuánto afectan las jubilaciones altas. Bueno, y se ha concretado en un consenso político también comenzar a tocar esas jubilaciones que tienen unos $100,000 líquidos. Abrir el paraguas y tener en cuenta que se está empezando a tocar a partir de determinadas franjas, pero se comienza a tocar al que depende de un ingreso, por ejemplo, al trabajador. Y no se toca el gran capital. Para recordar, nosotros hemos planteado desde el trabajo parlamentario de la Unidad Popular, por ejemplo, la rendición de cuentas del 2018, que reinstalando el IMABA y aplicando una tasa de aproximadamente un 1%, se podían recaudar más de $300 millones. Aplicando una tasa de un 1 por mil a la mercadería en tránsito, se estarían recaudando unos $8 millones. Recordemos que la mercadería en tránsito es aquella que no ingresa a nuestro país, que está muy vinculada a productos suntuarios. En esa rendición de cuentas, nuestra propuesta fue aplicar esas tasas para obtener ya sea financiamiento para el tema vivienda, ya sea financiamiento para medicamentos de alto costo, en fin. En la actualidad, vaya si se podría, en este marco de crisis por el coronavirus, comenzar a tocar al gran capital, con lo que no se le hace ningún daño, y sumar, por consiguiente, a incrementar ese fondo que se precisa para enfrentar los problemas que han saltado a la vista. Pero no va a haber consenso ahí en esa idea. Astori ya ha afirmado que apoya completamente las orientaciones que ha dado el gobierno y dice que las reservas no se deben tocar porque eso compromete la solidez de nuestro enfoque. Se refiere a los compromisos asumidos con los organismos de crédito internacional. Es necesario, en no todo esto que estamos viviendo y en todas las opiniones que comienzan a aparecer, ubicar cada cosa en su lugar. Y es necesario ubicar también a representantes políticos de peso y ubicarlos en lo que dicen y ver las contradicciones que estos plantea. Para hacer un ejemplo concreto, voy a citar la exposición que ha realizado el senador del Frente Amplio por el MPP, Charles Carrera, en cuanto a lo que se estaba votando con esto del fondo coronavirus. Y él proponía que esa rebaja a los sueldos para cargos políticos y de particular confianza fuera permanente y que luego de pasada la pandemia ese fondo se destinara al Fondo Nacional de Vivienda. Bien que se realice esta propuesta, bien que se grave a estos cargos políticos, bien que se destine al Fondo Nacional de Vivienda. Lástima que el senador se acordó muy tarde de proponer esta idea. Lástima que el senador tan tarde se acordó del problema existente en nuestro país en torno a la vivienda. ¿Por qué mencionarlo? Porque este senador fue uno de los grandes opositores al Plan Nacional de Vivienda Popular planteado por la Unidad Popular. Y en el Senado se encargó, junto con el senador Bordaberry y el apoyo que tuvo de un senador del Partido Nacional, a desmantelar el proyecto. Vaya si hubiese sido importante comenzar a aplicar un plan que sumaba a los planes existentes en torno al tema vivienda, que sabemos que son insuficientes, porque se generaba vivienda para estos sectores sociales sumergidos por salarios muy bajos, se aplicaba un beneficio, por lo tanto, para acceder a la vivienda al trabajador, con el apoyo, por supuesto, del Estado, con el subsidio del Estado a la vivienda. Y se generaba, de esta manera, además, fuentes de empleo. No se preocupó en ese momento por el tema vivienda. Por eso es importante analizar, reflexionar en colectivo y pensar qué sociedad queremos. Esperemos que a partir de esta realidad que ha saltado a la vista, comience en las estadísticas a marcarse la pobreza tal cual existe. Si tomamos, por ejemplo, datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a marzo de 2020, referente a la estimación de la pobreza, muestran, según esos datos, que una persona, datos de enero de 2019, que una persona ganando más de 13.488 pesos no es considerada pobre. Si se tiene en cuenta el ingreso de tres personas, por ejemplo, una madre con sus dos hijos, si el ingreso es de 34.488 pesos, superior a 34.488 pesos, no es considerado pobre. Pensemos nuevamente en esa madre y vamos a poner el monto actualizando de 40.000 pesos. Vamos a suponer que esa madre sola con sus dos hijos gana 40.000 pesos y tiene que pagar un alquiler en torno a los 15 o 20.000 pesos. Nos preguntamos, ¿esa madre, sumado a los gastos de luz, agua, impuestos, la alimentación de sus hijos, puede cubrir todas las necesidades de su familia? ¿Esa madre no es considerada pobre para las estadísticas? Esa madre no es clase media. Esa madre es un trabajador que debe, sin lugar a duda, en estas condiciones, vivir de prestado. en el fondo de algún familiar y posiblemente tenga que ocupar sí algún terreno porque no accede a ninguno de los planes de vivienda que existen en nuestro país para solucionar su realidad. Para esa familia con un ingreso de 40.000 pesos, vemos que las condiciones se complican para sobrellevarla día a día. Ahora, para el que gana 15.000, por supuesto que 40.000 le va a parecer muchísimo. El que gana 15.000, vaya si vivirá en condiciones de más que pobreza, casi de indigencia. Menciono esto porque esta es la realidad de muchos hogares uruguayos, a los que la intervención del Estado momentáneamente les está dando una solución por algunos meses. Pensemos qué va a suceder cuando se termine el coronavirus. Vaya si deberemos comenzar a pensar en construir otra sociedad, construir una sociedad en la que pueda vivirse dignamente. Y para ello es necesario realizar cambios profundos, por lo que debemos pensar en reconstruir la izquierda desde la unidad popular, fortalecer nuestra militancia para que las crisis no las pague el pueblo y para que el pueblo tenga soluciones concretas. Por eso, compañeros, a fortalecer nuestro trabajo en la medida en que podemos, en las posibilidades en que cada agrupación se le presenta, pero pensar que es necesario fortalecer nuestros principios y seguir trabajando para transformar esta sociedad desde lo profundo, para que las desigualdades no vuelvan a aparecer.